Martes 19 de agosto. La provisión de Cristo para la unidad. ¿Cuál es el fundamento de la unidad que pidió Jesús para su iglesia? Juan capítulo 17, verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Juan capítulo 15, versos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vosotros en mí y yo en vosotros. Juan capítulo 14, verso 20. Expresa la relación íntima que debemos tener con Jesús. La presencia de Jesús en nuestros corazones produce unidad. Él trae a nuestra vida dos cosas que son indispensables para la unidad: la palabra divina y el amor divino. Si tenemos a Jesús, también tendremos sus palabras, que en realidad son las palabras del Padre. Juan capítulo 14, verso 24. Juan capítulo 17, versos 8 y 14. Jesús es la verdad. Juan capítulo 14, verso 6. Y la palabra del Padre también es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. La unidad en Jesús significa unidad en la palabra de Dios. A fin de tener unidad, debemos estar de acuerdo con el contenido de la verdad, tal como es presentada en la palabra de Dios. Cualquier intento de obtener unidad sin adherirse a un cuerpo de creencias bíblicas está destinado a fracasar. El Señor también desea que sus seguidores estén unidos por el amor verdadero. Si tenemos a Jesús, tendremos el amor perfecto que el Padre tiene para con el Hijo. Juan capítulo 17, verso 26. Este amor no es una emoción o un sentimiento temporal, sino un principio viviente y permanente de acción. A fin de poseer amor verdadero, debemos tener menos del yo y más de Jesús. Nuestro orgullo egoísta debe morir, y Jesús debe vivir en nosotros. Entonces, nos amaremos verdadera y sinceramente los unos a los otros, haciendo posible la unidad perfecta que Jesús pidió. Cuando aquellos que profesan creer la verdad sean santificados en la verdad, cuando aprendan de Cristo, de su mansedumbre y humildad, entonces habrá unidad completa y perfecta en la iglesia. Señales de los tiempos, 19 de septiembre de 1900. No siempre ha sido fácil mantener la verdad en alta estima, y al mismo tiempo tener verdadero amor unos por otros. Siempre existe el riesgo de enfatizar uno a expensas del otro. Hubo un tiempo en el que la doctrina sola era considerada el elemento más importante para la unidad. Afortunadamente, esta falta de equilibrio se ha ido corrigiendo gradualmente. Hoy, sin embargo, corremos el riesgo de irnos al otro extremo. Pensar que para la unidad el amor es más importante que la verdad. Debemos recordar que el amor sin la verdad es ciego, y la verdad sin amor es infructuosa. La mente y el corazón deben trabajar juntos. La Iglesia Apostólica exhibió la unidad por la cual oró Jesús, y perseveraban en la doctrina verdad de los apóstoles y en la comunión, amor, unos con otros. Hechos capítulo 2, verso 42.